21 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquel tiempo, durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. A Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. El pasaje del Evangelio de hoy es la visitación, así llamado, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Apenas enterada de la Santísima Virgen de que su prima Isabel está esperando un hijo, a Juan Bautista, de modo milagroso, dado que Isabel no podía quedar embarazada por la edad avanzada, pero como para Dios nada es imposible, Isabel quedó embarazada de Juan Bautista. Dios se apiadó de Isabel y de Zacarías, quienes habían pedido durante mucho tiempo al Señor la gracia del hijo, el don del embarazo, y Dios escuchó en su misericordia esta súplica. Bueno, al enterarse la Virgen, y esto la Virgen se enteró por boca del arcángel Gabriel, quien en la Anunciación le dijo: «Tu parienta Isabel ya se encuentra en su sexto mes de embarazo, a pesar de su edad avanzada o de su esterilidad». ¿Qué hizo la Virgen? Rápidamente, dice hoy el Evangelio, sin demora, de manera presurosa, se dirigió al pueblo montañoso en donde vivían Zacarías e Isabel, en la provincia de Judá, cerca, muy cerquita de Jerusalén, este pueblo. Y era una distancia importante la que recorrió la Virgen, poco más de 100 kilómetros. Pero no le importa, ella desea compartir, por un lado, la alegría de su propio embarazo, ir a comunicar a los demás, a Isabel y Zacarías, el anuncio del ángel Gabriel, el nacimiento del Salvador. La Virgen va a comunicar, va a misionar, a transmitir esta gran noticia. Nos está por nacer un Salvador. Esta buena noticia, la palabra Evangelio, quiere decir buena nueva o buena noticia. Hoy vemos a la Virgen saliendo a predicar. Hoy vemos a la Virgen, si se quiere, con una faceta misionera, recorriendo estos 100 kilómetros o un poco más para transmitir la buena nueva. Me llama la atención también de este evangelio y de este hecho histórico el sacrificio de la Virgen por ir a visitar a su prima Isabel, por ir a transmitir esta buena noticia. Digo sacrificio porque en aquella época, donde no había los medios de comunicación que hay hoy, los transportes, era un sacrificio ciertamente. Bueno, ponerse en camino todos estos kilómetros, esta peregrinación digamos, de Nazaret hasta este pueblito montañoso de Judá, era un sacrificio. Pero bueno, a la Virgen no le importó este sacrificio que implicaba caminar o peregrinar hacia la casa de su prima Isabel, se puso en camino. También nosotros imitemos esta faceta misionera, apostólica de la Virgen, saliendo de nosotros mismos para ir a comunicar la verdad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios a otras personas. El comunicar, el misionar, el evangelizar supone también un sacrificio. Salir de nosotros mismos, dejar a un lado nuestra comodidad, nuestra zona de confort en la cual muchas veces estamos y ahí nos acostumbramos a vivir, bueno, dejar un poco eso para anunciar a Cristo, como hoy vemos que ha hecho la Virgen en este camino, en esta recorrida, en esta peregrinación hacia la casa de su prima Isabel. Y viene ahí el encuentro entre estas dos mujeres. Y también no solamente entre estas dos mujeres, la Virgen e Isabel, sino entre los niños que ambas llevan en su propio vientre. Todo es alegría. Apenas Juan Bautista escuchó el saludo de María, estando en el vientre de su madre Isabel, ocurre un hecho prodigioso, un milagro. Juan Bautista salta de alegría. Este niño que aún no nació, pero que ya ha reconocido a la Virgen, y no solamente a la Virgen, y sobre todo ha reconocido a aquel que se encuentra en el vientre de María, a Jesús. Por eso salta de alegría Juan Bautista. Ya reconoce la vida de días o semanas de Jesús en el vientre de la Virgen María. Reconoce la vida humana en los primeros estadios, diríamos hoy, y salta de alegría. Todo es alegría en este pueblito montañoso de Judá, todo es alegría. Alegría porque Dios ha tenido misericordia con Isabel, concediéndole el hijo tan deseado a ella y a Zacarías. Alegría porque la Virgen María está gestando al Mesías, al Salvador del mundo. Todo es alegría. Y en este clima de alegría espiritual, de festejo espiritual, Juan Bautista salta como una expresión de alegría, de regocijo, salta dentro del vientre de su mamá Isabel. La alegría es una marca distintiva del Evangelio y de los que anuncian el Evangelio, de los misioneros. En el Evangelio muchas veces aparece la palabra alegría o alégrense, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se revela a la Virgen. Y también cuando Dios se revela a otras personas, les dice así, ¿no? Alégrense, alégrense. La alegría como distintivo también en nuestra vida cristiana. Transmitimos el Evangelio no solamente con palabras, sino también con actitudes y con una tónica de alegría, pero no esa alegría jocosa, ruidosa del mundo, porque la alegría del Evangelio no es ruidosa. Como ya hemos dicho otras veces, citando a San Francisco de Sales, El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. El bien de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios no hace ruido, no es ruidoso. La alegría del Evangelio no es la carcajada, no es el ruido, no es la risa. Es una alegría que tiene que ver con la esperanza. Una alegría más interior, más espiritual. Una alegría que incluso puede convivir con la cruz en nuestra vida, con la oscuridad. Es una alegría que se fundamenta en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la virtud de la esperanza. Podríamos preguntarnos entonces, como segunda pregunta del Evangelio de hoy, si transmitimos a Cristo, si predicamos a Cristo también con las actitudes, también con nuestra alegría esperanzadora, o si por el contrario, quienes nos ven muchas veces nos ven tristes, o nos ven quejosos, o nos ven malhumorados. Finalmente, y lo tercero que quisiera remarcar del Evangelio de hoy, es que la Virgen se dirige a este pueblo para acompañar a su prima Isabel en su embarazo, no solamente para comunicarle la alegría a la Virgen del propio embarazo de Jesús, sino también acompañarla en su embarazo, en los últimos meses de su embarazo. De hecho, la Virgen se quedó ahí hasta el nacimiento de Juan Bautista para acompañar a su prima. Y aquí vemos a la Santísima Virgen preocupándose u ocupándose de otra persona. Ella quiere estar junto a su prima para ayudarla, para acompañarla en su último periodo del embarazo. La Virgen atenta a los demás. La Virgen que no piensa en sí misma. No es que ella dice, bueno, yo estoy embarazada, ahora que vengan a mí, que me atiendan a mí, yo soy el centro, tienen que venir a cuidarme. No, al revés, ella se preocupa y se ocupa de su prima, de ir a cuidar a su prima, de ir a acompañarla, de ayudarla con su embarazo, de ayudarla al momento del parto, quizás también, seguramente. Es decir, ella pensando en los demás, no tanto en sí misma. Bueno, también como tercera idea de este Evangelio, rescatamos esta virtud de la Virgen, esta preocupación y ocupación que ella pone, dedica en los demás. En este caso, en su prima Isabel, en su embarazo. También nosotros tratemos de no estar tan pendientes de nosotros mismos o queriendo que los demás nos sirvan, nos atiendan, ser el centro, sino ponernos nosotros al servicio de Dios, al servicio del prójimo, en especial del prójimo que más necesita. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.